One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde la música y los tebeos se unen en uno solo. En el programa de hoy contamos con cuatro de nuestros colaboradores que nos acompañarán durante todo el programa. Y por supuesto, todo ello irá acompañado de buena música, como la canción que suena ya de fondo. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. What if I say I'm not like the others? Llega ahora nuestro compañero Gerardo Vilches con uno de estos cómics que pasan desapercibidos para la gran mayoría, pero que contiene una calidad indudable. Así nos lo descubre en su sección Cómics al Límite. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, muy buena. Hoy nos traes un cómic de Berliac. Sí, eso es. Hoy traigo un cómic del autor argentino Berliac, que se llama Desolation.exe, publicado por Fosfatina, una editorial de la que hemos hablado en varias ocasiones ya en esta sesión. Y bueno, es un autor que este año ha visto, este año me refiero a 2017, ha visto publicada en España dos obras diferentes, una es esta de Desolation.exe y otra es Sad Boy, publicada por Sapristi. Y bueno, son dos obras muy interesantes. Para la sección he preferido centrarme en Desolation.exe por aquello de que nos movemos más en los márgenes del cómic, ¿no? Más en las editoriales más minoritarias o los cómics con menos difusión, pero las dos son muy interesantes. ¿Qué es lo que te llama la atención o qué es lo que te gusta de Desolation.exe? Bueno, Berliac es un autor que desde hace unos años, esto es lo primero que hay que explicar, decidió mimetizar o transformar su estilo para acercarse a los autores japoneses del Gekiga, este cómic adulto que empezó a surgir en Japón en los años 50 de la mano de Tatsumi y otros autores. Y esto desde luego es lo que más llama la atención a un lector, ¿no? Es un autor que cuando leemos sus historias tenemos la sensación de estar ante este tipo de narración japonesa para adultos, tanto en el estilo de dibujo como también en el tono de las historias. Y Desolation.exe es una recopilación de 5 historias cortas que se han ido publicando en diversos medios, a veces en antologías autoeditadas, alguna historia la tenía publicada en internet también, y podemos ver todos esos rasgos propios de las historias cortas del Gekiga. ¿Y estas historias cortas están relacionadas entre sí o son autoconclusivas y no tienen relación unas con otras? No, son autoconclusivas. Es el tipo, si los oyentes están escuchando, están pensando, por ejemplo, en las obras de Tatsumi, son ese tipo de historias con personajes de los que sabemos muy poco y que tienen el recorrido que tiene la historia. Después no volvemos a saber nada de ellos, no son personajes que aparecen recurrentemente ni nada por el estilo. Son historias que, bueno, tienen que ver a veces con Japón, otras no necesariamente, y en las que a través de este estilo de dibujo tan particular del Gekiga nos está hablando sobre todo de historias de dramáticas, por supuesto, pero que tienen que ver con los seres humanos, con la alienación, con algún tipo de problema, ya sea social o personal, pero lo hace todo de una manera muy poética, con poco texto, y fijándose mucho en los detalles y sobre todo en las emociones de los personajes. Llama también la atención, como comentabas, cualquiera que oje así un poquito el cómic, ese estilo, ¿no? Japonés que rememora, ¿no? Hace ya unos años, pero también llama la atención un poquito el color de alguna de las páginas. Sí, bueno, pues Fosfatina es una edición muy bonita en la que utiliza tinta azul sobre papel de color con un magenta, una especie de magenta pálido, rosa. Y la sensación que da es la que daban precisamente estos antiguos mangas impresos en materiales de muy poca calidad que tenían sentido en esa época, ¿no? En los años 50, en Japón, cuando tenían que ser un producto muy barato y muy masivo. Evidentemente este papel es de buena calidad, la tinta por supuesto también, pero sí que recupera un poco esa sensación de material barato, ¿no? ¿Tiene sentido este rememorar o este volver a ese estilo para Berliac y sus historias? ¿O es un recurso más, digamos, de lo que son sus historias? No, para mí tiene todo el sentido, porque, como te decía, no es solo una cuestión estética, siquiera narrativa, es una cuestión de tono, de aproximación a las historias, y de lenguaje, ¿no? Del cómic, el lenguaje del Gekiga, no hablemos, desde luego el del manga en general, pero el del Gekiga en particular, tiene toda una serie de rasgos propios, identitarios, que Berliac ha asumido como propios en una transformación como autor, que resulta no solo interesante, sino también inédita, hasta donde yo sé, en el cómic contemporáneo. ¿Hay alguna de estas historias que te guste especialmente, que te gustaría destacar? Las cinco son muy potentes, la verdad. Por ejemplo, la segunda de ellas, que se llama Escapo, es una historia muy breve en la que simplemente aparecen dos jóvenes, una pareja, que van a una playa para pasar un día de vacaciones, y entonces aparecen los jefes de él para reclamar su presencia en el trabajo y él tiene que huir, ¿no?, a nado. Y eso, que es simplemente una anécdota, nos está hablando de muchas cosas, ¿no?, del mercado laboral y de la sociedad actual. Y sobre todo, para mí, el mejor es uno que ya conocía y había leído en alguna otra publicación. Se llama Patrones y es una historia de dos hermanas, una de las cuales tiene un taller de costura. Es la hermana trabajadora, responsable, mientras que la otra es la hermana díscola, la hermana irresponsable, que está todo el día de juerga. Y simplemente la historia está hablándonos de la relación de esas dos hermanas y de la historia en común que tienen. Lo hace de una manera, como digo, muy muy elegante, nada explícita, y a través de toda una serie de mecanismos que son muy interesantes porque no subrayan la relación, no es una cosa melodramática, sino que es bastante poética. También, como comentabas, por repasarlo un poquito, Perliac no solo ha publicado ahora en Fosfastina, sino también comentabas que, bueno, ha publicado hace poquito con Sapristi Ediciones Sad Boy. Eso es, Sad Boy, lo ha publicado hace poco. Además, bueno, tengo que decir que he tenido el placer de traducir el cómic, porque una cosa que no hemos dicho es que Berriac, a pesar de ser argentino, escribe en inglés sus obras, porque las publica para el mercado internacional. De hecho, por ejemplo, Sad Boy originalmente está publicado con una editorial noruega. Y bueno, es una novela gráfica, una historia además larga, en la que lo que está haciendo es presentar a un personaje que es inmigrante en un país europeo. Y lo que está haciendo es hablándonos de cómo percibimos a ese otro, ¿no? A esa persona que representa algo que nosotros no somos, cómo lo tratamos, cómo lo percibimos y cómo él construye su identidad a través de eso y pasa de convertirse en una víctima a un delincuente y después a un artista conceptual, aunque, bueno, tiene mucha más complejidad la cosa que esto, ¿no? Pero es una obra también muy interesante para mí. Y de nuevo con ese estilo particular de Berliac y estas tintas azules. Igual, es una obra que ya se concibe en la época en la que Berliac ha mutado su estilo, ¿no?, al Gekiga. También tiene la tinta azul. Y en este caso, lo que sí es cierto es que está hablando de temas que tienen ahora mismo relevancia en Occidente, a pesar de que esté utilizando este estilo. Está hablando pues de temas que están absolutamente vigentes, como tiene que ver con la inmigración, con el choque cultural y sobre todo, ya te decía, con cómo se ve al inmigrante en la sociedad occidental, cómo se le percibe. Pues recordamos a los oyentes estas dos obras de Berliac, Desolation.exe, publicado por Fosfatina, y también aprovechando, pues ya que tenemos a Sad Boy, también traducido por nuestro genial colaborador, de Sapristi. Como siempre, Gerardo, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Hugo. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Llega el momento de hablar de manga de la mano de Óscar Senar y su sección Periferia Oriental, donde hoy nos trae algunas recomendaciones para disfrutar. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes? Hoy creo que nos traes un manga un poco apocalíptico. Pues apocalíptico, pero no en el sentido que podría parecer por su portada de que nos enfrentamos a un mundo apocalíptico. De ficción, sino que nos enfrentamos a un mundo apocalíptico en la realidad, que es lo que estamos viviendo día a día con situaciones como la ley Mordaza y otras legislaciones y actitudes que amenazan con nuestra libertad de expresión. Hoy os traigo Poison City de Tetsuya Tsutsui, que es un apellido que me cuesta bastante decir, pero vamos a repetirlo las veces que haga falta. Tsutsui, que es un autor que ya hemos traído por aquí alguna vez, porque tiene obras bastante interesantes como Manhole o Prophecy, es un autor que la verdad se está convirtiendo en una especie de segundo rey del thriller después de Naoki Urasawa. Tiene un tono totalmente distinto, pero la verdad es que apunta maneras. Y bueno, el manga que os traigo hoy da un giro a su carrera, la carrera de Chutsui, porque siempre se había manejado en el suspense, pero aquí aborda un tema que siempre está de actualidad, como decíamos, que es la censura en el cómic, y que nos trae ecos del trágico Comic Code que asoló la sociedad estadounidense. Pues aquí nos lo lleva a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y este, por cierto, Poison City, que no hemos dicho el nombre del cómic. Sí, este Poison City va. La historia que nos va a contar nos suena, y eso que todavía no ha ocurrido, porque está ambientado en un futuro cercano, que son los Juegos Olímpicos de Tokio, como decía, de 2020. Y aquí nos encontramos con un grupo ciudadano denominado Movimiento de Purificación, al loro que ya el nombre nos dice por dónde va a ir la cosa, impulsa la aprobación de la Ley de Libros Íntegros. Una norma, y leo textualmente, destinada a eliminar de las librerías de todo el país cualquier libro nocivo, con potencial de obstaculizar el sano desarrollo de niños y jóvenes. ¡Ole, ole, ole! Esto ya sí que nos suena totalmente al Comics Code del señor este que impulsó la perversión del inocente, ¿no? Nos lleva a este momento, y él, Tsutsui lo sitúa aquí porque piensa que Japón, con este rollo que está vendiendo ahora de Japan Cool, que se pudo ver en la presentación de estos Juegos Olímpicos precisamente, de ¿no? que Doraemon mola, Super Mario mola, nosotros somos siempre molones, bueno, pues con esta molonidad que quieren vender, pues se pueden poner en peligro cosas como la libertad de expresión. En este caso, lo que hacen en el manga es instaurar un comité censor que se encarga de clasificar los mangas como dañinos o no dañinos. Y solo estos últimos pueden exhibirse al público para su venta, mientras que el resto quedan relegados al ostracismo, ¿no? En este contexto, pues un joven mangaka que está justo empezando su carrera se enfrenta al dilema, ¿no? Publica su nueva obra, que es una obra ambientada en un mundo posapocalíptico con mucha violencia, tal como la ha concebido, o renuncia a las partes más truculentas y logra así que la aprobación de los censores. El autor luego pronto va a descubrir que este sendero en el que se mete, ¿no? En el que se intenta burlar la censura es muy peligroso, porque cuando cedes un poquito se abre la brecha para que te vayan recortando más y más y más, y se pone en riesgo no solo tu libertad como autor, sino la libertad de todo el ecosistema editorial japonés. Y bueno, por lo que tengo entendido, no es que esté basado en hechos reales, pero bueno, más o menos. Sí, la carrera del propio del autor recuerda un poquito a la del mangaka que protagoniza el cómic. Tsutsui ideó esta historia tras tocar con las exigencias de sus editores, que le pidieron que bajara un poco el tono de sus tramas. Y es que la verdad es que en las tramas de este autor es habitual la crítica social y además asociada a un tema muy polémico como el terrorismo, que ya te he dicho, en Prophecy, por ejemplo, estaba clarísimo esta relación. Al igual que al héroe de ficción, que de Poison City, Tsutsui ha encontrado su tabla de salvación en una editorial extranjera, en este caso en la francesa Kion, que compra sus derechos para el extranjero, y eso le garantiza un sustento económico y una libertad creativa que trabajando solo para Japón no tendría, ¿no? Es un caso muy especial de autor que hace sus obras pensando en que van a ser editadas en el extranjero. Entonces, por ejemplo, si alguien no observa los tomos, esta obra serán dos tomos y los publica Planeta. Bueno, cuando miras la última página se ve que los derechos pertenecen al autor y a la editorial francesa. Es un caso bastante curioso. La verdad es que sí, que es un caso curioso, sobre todo en una industria tan fuerte como es el manga y es la japonesa, que tenga que moverse a Francia para poder publicar. Cualquiera pensaría que con ciertos temas que se tocan en Japón, que parece como más abierto, ¿no?, a cualquier tema, que en cambio no sea tan abierto. Sí, es curioso, porque a nosotros nos llega esta impresión de que en Japón pues todo vale, ¿no?, y que se publica cualquier cosa, pero en realidad tienen unas formas de censura que a su manera también son restrictivas, y con todo dejan pasar bastantes cosas. Bueno, y Tsutsui se plantea qué ocurriría lo que suele ocurrir, ¿no?, que pensando en por ejemplo en censurar mangas que en Occidente también vemos vemos como deplorables, pues se acaben coartando la libertad de expresión de mangakas que simplemente recurren a la violencia o al sexo para contar historias que van más allá, ¿no? La verdad es que la acción está centrada en el ecosistema editorial japonés, pero sería extensible a cualquier campo de artes y creatividad, ¿no? Y la trama, Chuchui, eso sí, aunque en este caso no sea un thriller centrado en el mundo del terrorismo y cosas así truculentas como suelen ser las que trata él, la trama es tremendamente adictiva una vez más y sobre todo porque da unas pequeñas lecciones también de historia refiriéndose pues al caso del Comics Code y otros casos de censura que ha habido a lo largo de la historia del cómic. Es una historia que bien podría, aunque me imagino estará centrada en Japón, bien se puede asimilar y la puedes adaptar casi a cualquier otro país, incluido el nuestro, por supuesto, con esta ley mordaza que tenemos. Sí, sin duda, este TVO es auténtica, como suelo decir últimamente yo, sapono para las neuronas, porque te hace sí. Te hace pensar en lo que te decía, ¿no? Que a través de una que la libertad de expresión es un bien muy frágil y muy preciado, que cualquier ataque, cualquier limitación que puede, como decía, puede tener una razón de ser, ¿no? Y puede que incluso gran parte de la sociedad lo entienda y lo apruebe, pues cercena de usada con inquina y con ganas puede cercenar cualquier creatividad. Y en el caso de Poison City y el protagonista, el mangaka, se ve claramente como él vive con ese dilema constante de porque fíjate, la historia de este manga va más allá y lo lleva a lo personal. A él le piden los autores de la revista en la que publica que se corte porque ellos quieren publicar y si retiran la revista del mercado, se quedan todos sin cobrar. Esto lo hemos vivido no hace tanto aquí en España con cuando secuestraron el jueves, ¿no? Hombre, no digo que se quedaran sin cobrar ni nada así, pero que puede pasar en cualquier momento que por la censura a una obra en concreto que se publica en una obra colectiva, el resto de autores se vean perjudicados. La verdad es que es un material interesantísimo para reflexionar este Poison City, y además son solo dos tomos. Así que vamos, vale muchísimo la pena darle una oportunidad. Que nadie se deje llevar por la portada que parece que va a ser una historia de zombies y de virus, porque no va de eso. Pues recordamos a los oyentes, Poison City, como siempre, Oscar, un placer y un fuerte abrazo. Gracias, un saludo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. La recomendación del autor. Hoy, Ana Galván, ilustradora y dibujante de cómics. Hola, oyentes de Rock and Comics. Muchas gracias, Hugo, por invitarme a participar. Pues voy a recomendar, el cómic que voy a recomendar es uno que me gusta muchísimo de los últimos que he leído y se llama El ruido secreto, de Roberto Masó. El ruido secreto es un cómic que hace homenaje a Louis Fuller, que fue un artista de los años 20 que introdujo innovaciones en la danza y en el espacio escénico. Este cómic me gusta mucho porque toma de partida una de las danzas del artista, en la que lleva un vestido vaporoso, que va haciendo ondas mientras baila y va creando unas figuras muy interesantes. Y bueno, el dibujo es precioso, el dibujo del cómic está todo virado en tinta azul. El cómic es mudo y es muy rítmico, y lo que hace es llevar la danza y los movimientos del personaje a través de escenarios fantásticos. Es un cómic que edita una editorial pequeña y muy nueva, y está sacando cosas chulísimas, que se llama Spiderland Snake, y bueno, lo recomiendo encarecidamente. Muchísimas gracias, hasta luego. We'll be right back. Ahora nos trasladamos al otro lado del charco para un repaso a la actualidad de los cómics estadounidenses de la mano de Pedro Monge y su sección Los tebeos del tío Sam. Bienvenido, Pedro. Hola, Hugo, y bueno, feliz año, ¿no? Que aunque estemos a finales de enero, todavía yo me cruzo gente por la calle que me dice feliz año, así que no debe ser yo menos, y feliz año a ti y a todos los que nos escuchan. Pues sí, felicitamos el año, además, bueno, con novedades importantes dentro del mundillo comiquero norteamericano. Norteamericano, sí. La última vez que hablamos, comentábamos la salida de Brian Michael Bendis de Marvel en dirección a DC, que fue un notición absoluto que rompió internet por la mitad, como se suele decir. Y bueno, por aquel entonces también había ocurrido otra noticia que quedó un poco segundo plano, ¿no? Lo de Bendis fue muy, muy gordo. Pero es una noticia de la que quería hablar hoy, y es que no es algo que ocurre todos los días, y es que Marvel ha cambiado recientemente de editor jefe, ¿no? Del encargado de coordinar todas las labores creativas y editoriales de la compañía. Y bueno, pues la figura de Axel Alonso, que es la que estaba un poquito en el trono de Marvel, ha hecho mutis por el forro y ha salido por un lado del escenario. Y ha entrado en su lugar C.B. Cebulski, ¿no? Entonces quería hablar un poquito de la figura de Axel Alonso. Ha sido una marcha un tanto rara, un poco cubierta por la parte de marketing de Marvel, pero no se han dado suficientes explicaciones, ¿no? Ahí ha pasado algo raro. No ocurría desde hace muchos años, ¿no? Cuando en el cambio de siglo, pues Bill Gemas desapareció también sin darse muchos motivos, pero entendiéndose las razones más que de sobra, pues durante los 10 años de Joe Quesada y la transición de Quesada a Axel Alonso, habíamos tenido 17 años nada más y nada menos de tranquilidad en la planta noble, en la planta alta de Marvel, y esta salida de Axel Alonso, ha sido un tanto difícil de explicar y un poquito a raíz del mal funcionamiento de la Marvel de este último año, año y medio en ventas en comparación con DC, aunque bueno, esto es un topicazo que solemos repetir mucho en la prensa, pero no hay que olvidar que aunque DC le ha recortado muchos puntos en ventas a Marvel, Marvel sigue liderando, ¿no? Y ha cerrado el 2007 muy por delante de DC a 5 o 6 puntos porcentuales. Entonces quería aprovechar para repasar un poquito la figura de Axel Alonso, ¿no? La figura de un editor que se curtió con una tutora de excepción, con una maestra de excepción, que era Karen Berger, ¿no? La todopoderosa Karen Berger del sello Vértigo de los años 90, pues allí estaba un jovencísimo Axel Alonso editando colecciones como Transmetropolitan, como Preacher y muchas otras que le encumbraron como uno de los editores a seguir durante muchos años. Y bueno, pues cuando Bill Gemas y Joe Quesada llegaron al poder en la Marvel del cambio de siglo, pues le dieron un telefonazo y Axel pues le dijo que sí, que se animaba a cambiar DC, a cambiar Vértigo por Marvel, y allá fue, y nada más y nada menos que le otorgaron las llaves de dos franquicias importantísimas para esta Marvel New Age que supuso la llegada de Quesada, que eran las llaves de la franquicia de Spider-Man y la franquicia de X-Men. Nada más y nada menos que las etapas de Grant Morrison con los mutantes y de Joe Michael Straczynski con Spider-Man durante tantos años. Y pues nada, ahí se fue fogueando, hacía algunos pinitos más adultos en la línea Max de Marvel, ¿no? Pues emulando a sus tiempos de Vértigo. Sí que tenía una mano derecha con los talentos más alternativos, como Peter Milligan, un buen ojo para detectar esas ideas rompedoras que hacían falta la Marvel del siglo XXI, y pues en su firma como editor la podemos encontrar pues en sus Ecstatics, en su Railway Heat, proyectos con Frank Cho, con autores así que no se han prodigado mucho en la parte más superhéroica. Y llegó el día en el que, bueno, pues que Joe Quesada, tras 10 exitosos años al frente de Marvel, pues tenía que hacerse a un lado, y pues aunque no había una figura clara que le quisiera suceder, pues porque Tom Brevoort está más asociado a los personajes, Stephen Walker está más asociado pues un poquito al público, pues bueno, pues eligieron a este Axel Alonso que coincidió además una llegada en su reinado con esa compra de Disney, de Marvel por parte de Disney, ¿no? Y pues en los dos primeros años tampoco pudo el hombre tomar muchas decisiones, se veía como en 2011, 2012, pues era un poco a cuadrar cuentas, a multiplicar las series superheroicas, mucho Vengador, mucho X-Men, no parecía muy propio de él, ¿no? Esos recortes presupuestarios, esos estas despedidas de ciertos autores y editores que no cuadraban mucho con su personalidad, pero es lo que le tuvo que lidiar, ¿no? Ya sabes, cuando te compra una gran empresa como, como Disney, pues a veces hay que apechugar y hacer lo que no quieres, ¿no? Pero luego sí que se empezó a notar, ¿no? En estos 2012 en adelante, con su Marvel Now, con esas series alternativas, sería injusto compararla con la época Vértigo, por supuesto, pero con esas series alternativas, con esos personajes femeninos tan importantes, con esos personajes juveniles, con esa adaptación a la heterogeneidad y a la diversidad cultural que tenemos hoy en día en nuestra sociedad y que Axel Alonso pues trasladó muy bien y muy rápido, así como otras editoriales iban todavía van a rebufo, ¿no? Pues Axel Alonso pues ahí estuvo, ¿no? Dando luz verde a series como Miss Marvel o por ejemplo una de las que está más orgulloso es la Pantera Negra de este Ta-Nehisi Coates, ¿no? Este periodista y novelista tan importante en Estados Unidos, atrayendo a ciertos autores fuera del radar, fuera de la órbita de los cómics y pues bueno, ha sido una época interesante, 2012, 2013, 2014. 2016 empezaron a bajar un poquito las ventas, coincidiendo con el renacimiento de DC. Se le vieron algunas declaraciones un tanto raras a la prensa, como viniendo a decir que hoy en día los guionistas sí que parecía como que vendían bastante bien, pero que no había dibujantes hoy en día que vendieran bien, ¿no? Son unas declaraciones que un editor jefe de una editorial como Marvel no puede permitirse, donde notaban cierto nerviosismo. El último gran evento de Marvel, este Imperio Secreto de Nick Spencer, tenía demasiadas connotaciones políticas con respecto a pues, los nazis, a toda esta base de fan, de aficionado muy retroalcicante que no quería que pues todo el día Twitter ahí criticando y tal, no sé qué. Y sí que dentro de esta controversia y de esta polémica, pues no ha sabido moverse todo lo bien que esa mano izquierda que tenía Joe Quesada para moverse ahí entre prensa y aficionados, pues no la ha tenido Axel Alonso. Y al final, pues nada, en noviembre y diciembre salió despedido. Bueno, un acuerdo, ya sabes, ¿no? Esa nota de prensa firmada en la que por mutuo acuerdo, dudamos muy poco que haya sido por mutuo acuerdo porque bueno, el editor sustituto a dos meses después todavía no ha siquiera tomado el cargo en Nueva York, ¿no? Steve Sapolsky es uno de los editores Marvel durante muchos tiempos, ¿no? Editor Runa, por ejemplo, responsable del fichaje de los nuevos talentos, de los dibujantes, pues está últimamente en Seúl, ¿no? Y tenía su base allí, hacía su centro de operaciones y demás, y dos meses después pues todavía no se ha adaptado a comprar el piso en Nueva York mismamente, ¿no? Entonces eso denota que la rapidez del cambio y la necesidad de dar un golpe encima de la mesa pues con la marcha de Bendis y otras cosas. Entonces pues bueno, se abre un futuro nuevo, ¿no? En la Marvel del 2018, ahora con C.B. Zebulski al frente. No sabemos dónde acabará Alex Alonso, pues se está tomando de momento sus días de vacaciones bien merecidos. Y pues bueno, ha sido una noticia importante que tendrá sus secuelas a lo largo de estos meses. Parece ahora unos pequeños movimientos, ¿no? La vuelta de Gail Simone a Marvel después de más de 10 años. Pues a ver que esa mano izquierda que tuvo C.B. Zebulski con sus fichajes para Marvel, a ver si les consigue convencer de que sigan apostando por la casa de las ideas y que no vayan despavoridos a DC como parece que pasa últimamente. Entonces pues eso es un poquito todo un revolutum, ¿no?, de ideas que son las que quería comentar hoy. ¿Y crees que C.B. Zebulski tendrá realmente carta blanca y podrá realmente hacer lo que él cree conveniente para la casa de ideas, o como comentabas, teniendo a ese gran empresa como es Disney detrás, uno no realmente está un poco maniatado para realmente moverse como quiere? Pues yo tenía mis dudas, ¿no?, de que esto pudiera ser una carta blanca absoluta, pero sí que se ha visto más activo últimamente a Joe Quesada, ¿no?, el predecesor de Axel Alonso y el impulsor de toda esta Marvel del siglo XXI. Se la ha visto más activo, ha sido el que ha dado las entrevistas exclusivas a los grandes medios. C.B. Zebulski en dos meses todavía no ha dado ni una sola entrevista a la prensa sobre su entrada. Eso es muy, muy raro. Una editorial que siempre se ha caracterizado por esa apertura hacia la prensa, hacia los aficionados, al fin y al cabo, ¿no? Esa senda que marcó Stan Lee en su día, que supo continuar Rizomas, que Gene Shooter lo hacía lo hacía genial, yo que sea lo bordó, por supuesto. Pues es muy raro que un editor jefe esté 2 meses desde su llegada al cargo sin dar una entrevista, pero el escudero, este escudero curtido en mil batallas, que es Joe Quesada, está al lado suyo, está oficialmente al lado suyo. Entonces es un apoyo muy importante, porque bueno, pues cualquier idea que pueda tener Joe Quesada y cualquier mano, pues solucionar algún problemilla que pueda tener hacer el Zebuski, pues le va a venir muy bien en estos primeros tiempos. Y pues bueno, más allá de eso, todavía quizás sea demasiado pronto para vaticinar, y en una época que estamos hoy en día, ¿no?, en la que los grandes nombres y los grandes autores abandonan enseguida los cómics de Marvel y DC para encargarse de sus propias series independientes, ese éxodo hacia las creaciones propias, pues quizás C.B. Zebulski sí sea el hombre indicado, ¿no? Pues poner un ejemplo, ¿no? El Scotty Young, ¿no?, el dibujante de este I Hate Fireland, que ha salido recientemente editado por Panini. Pues bueno, es un dibujante que durante muchos años brilló en Marvel, y con este descubrimiento de las ganancias de las series independientes, pues dejó la casa de las ideas y está publicando su propia serie en Image. ¿Quién le descubrió? Pues le descubrió nada más y nada menos que C.B. Zebulski. Es el que le dio sus primeras oportunidades, el que le puso los primeros títulos, en el que le dio un plan de carrera a seguir, en el que le hizo triunfar, ¿no? Pues si quizá, si C.B. Zebulski le pide a Scotty Young que vuelva a Marvel, lo consiga, pues ahí está, ¿no? Ahí está su tarea, porque bueno, los personajes a veces se venden solos, pero los nombres y los guionistas y los dibujantes son los que importan. Entonces ahí es donde tiene la labor Zebulski, la de encontrarse pues con la suerte de alinear todos los astros. Digamos que la polémica ha acompañado desde el primer día. El día siguiente de su nombramiento se descubrió que hace 10, 12 años se escribió una serie para Marvel bajo el seudónimo de Akira Yoshida, ¿no?, un seudónimo asiático, como bueno, pues se le acusa de esa apropiación cultural un tanto ventajista, o bueno, es apreciable desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Pero vamos, que la polémica ya desde el primer día le ha acechado a la vuelta de la esquina, y es una de las muestras que es una muestra más de lo que le espera en el futuro, ¿no? Pues a ver cómo lidia con estos problemas de relaciones públicas y con los autores y los personajes. Va a ser una etapa fascinante, sin duda alguna, para esta Marvel. Pues como siempre, Pedro, gracias por este repaso a la carrera de Axel y por estas novedades. Y bueno, como dices, pues veremos cómo se maneja ante una etapa que, además, con todo, con Disney detrás, las películas, acabando la última fase de las películas de Marvel, que veremos qué viene detrás en unos cuantos años. Como dices, realmente viene un momento bastante entretenido. Sin duda alguna. Que no le dé vértigo, que bueno, que el poder de los personajes Marvel es muy grande, y bien aplicada la fórmula, seguramente pueda repetirse el éxito de pasado reciente y más o menos lejano. Así que nada, mucha suerte a este C.B. Zebulski. Un fuerte abrazo, Pedro. Un fuerte abrazo, Hugo. Nos vemos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Con esta sintonía nos adentramos en La Bóveda, sección comandada por Pedro L. López, donde lo mejor del cine y el cómic se cogen de la mano para mostrar sus mejores convivencias. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Mira, si te parece, hoy voy a hablar un poquito sobre lo que son las series y mascotas de características dentro del cómic y la televisión, sobre todo, ¿no? Que creo que son, no las grandes olvidadas, pero que han tenido un papel muy importante tanto en series como en tan de moda ahora como en el cómic, y a veces se las olvida un poco, ¿no? Yo creo que están de boga que están ahora las mascotas de los animales, digo, pues habrá que hacer un pequeño homenaje, ¿no? Entonces, si te parece, empezaré con la televisión, ¿no? Sobre todo, esta parte de la charla será más agradecida o más reconocida por aquellos de más edad, de nuestros oyentes de más edad, más que nada porque son series un poco, no ancladas en el olvido, pero sí enterradas desde hace mucho tiempo en el baúl de la televisión, ¿no? Por ejemplo, empezaremos con Skippy. No sé si os acordáis de Skippy, que era un canguro, ¿no? Que tenía como dueño, cariñosamente, un niño australiano, que era el actor Sonny Hammond, y en el cual vivían varias aventuras dentro de lo que era pues los parques naturales de Australia, ¿no? Esta serie empezó en 1968 y duró 3 temporadas, ¿no? Y a los que se acuerden, la manera que tenía el niño de llamar al canguro era cogiendo una hoja de las de eucalipto que había por allí y hacía una especie de silbato, le llamaba y venía él. Había una canción muy, muy, muy pegadiza con el nombre de Skippy, que no voy a tarear, pero que era un eslogan que a la que oyes el pitido y la cancioncilla sabías que rápidamente iba a salir el canguro preferido de esa época, ¿no? Luego también hay que recordar a Flipper, un delfín que vivía en Coral Cay Park, que era un parque natural de Florida, donde dos niños, hijos del adiestrador o del cuidador de ese delfín, pues un poquito rebeldes, hacían siempre travesuras y aventuras acuáticas con este delfín, que sacaban incluso a mar abierto y volvía, era muy muy fiel, ¿no? Hablamos del año 1974 que empezó la serie. Como veis, ya os he dicho que son series que mucha gente igual ni conoce, los más jóvenes supongo que a lo mejor no tienen ni noticias de estas añejas series, ¿no? Pero yo recomiendo, ahora con YouTube y hay muchas maneras de poder acceder a algún capítulo, no digo evidentemente a todas las temporadas, pero aún con un sabor añejo tienen el calor y el cariño que tenían esas series antiguas, tan precursoras de la infinidad de buenas series que se manejan ahora, ¿no? Luego había una que, bueno, dos, para ser más exactos, que tenían como protagonistas a un caballo, ¿no? A un caballo negro de pura raza. Una era Furia que estaba protagonizada por Peter Grubbs y Baby Damon. Y Baby Damon era Joey, era un niño huérfano y que había tenido unos problemas de comportamiento y que el juez determina si vamos a ingresarlo en un correccional o que estuviera bajo la tutela de alguien del pueblo, ¿no? Entonces allí sale Jim, que es el que interpreta a Peter Graves, y entonces deciden que él tenga la tutela porque perdió toda la familia en un accidente y entonces se siente un poco solo y sería un buen protector para este niño. Como veis, se arrancaba un poco la lágrima. Y en este rancho él tenía un pura sangre negro increíble que se llama Furia, y hay una interrelación entre el niño y el caballo muy especial que llevan una serie de aventuras siempre detonadas por el mal comportamiento o las travesuras de este niño, ¿no? Es una serie que duró 116 episodios, que es poca broma, ¿eh? Duró del año 1955 a 1960, es decir, que hubo 5 años de caballo y con bastante éxito para la serie, ¿no? El caballo que le hizo competencia al acabar esta ya por el 1972 era una serie que se llamaba Beauty, ¿no? Que es, bueno, aquí se llamó, no era Trojeron, era una serie que se llamaba Mi hermoso caballo, Beauty, ¿no? Y era una serie ambientada en el siglo XIX, en la Inglaterra del siglo XIX, donde en una casa colonial existía una granja o un centro de adiestramiento de caballos de carreras donde uno era Beauty y consigue pues tener una gran amistad entre el niño protagonista y este caballo, muy parecido a lo de Furia, pero ya ambientado en algo un poco más elitista, ¿no? Como era la clase alta inglesa del siglo XIX. No sé si tú llegaste a ver alguna de estas series, ¿no? Pero yo creo que como documento habría que ver alguna, porque realmente son, como he dicho, son las precursoras de la infinidad de series que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Luego había otra que tenía como protagonista un oso que era muy muy curiosa, que era Mi oso y yo. Se tradujo aquí como Mi oso y yo. Era un oso que se llamaba Ben, era un oso pardo inmenso. Esto aconteció sobre 1967, donde el niño vivía. El oso estaba suelto en lo que era en el bosque, pero tenía una estrecha relación con el niño, el cual siempre que él se metía en el líos, el oso le ayudaba, ¿no? Luego, yo creo que sí que todo el mundo conoce al Cabo Rusty y a Rin Tin Tin, ¿no? Que fue una serie de un pastor alemán muy fiel al Cabo Rusty y al ejército, ¿no? El Cabo Rusty era un niño huérfano que había sido criado por soldados y que se había hecho muy amigo de este Rin Tin Tin que se dedicaba a salvar en cada momento a tanto a los soldados como al niño en un conflicto que tenían contra los apaches, ¿no? Luego tenemos a Lassie, esta serie fue brutal porque era un collie, que era amable, inteligente, cariñoso, se dedicaba a desenvolver, es como el perro más listo del mundo, ¿no? Pues era Lassie en ese momento, ¿no? La serie duró del 54 al 74, que es poca broma de serie, ¿no? Y era un collie que se dedicaba no solamente a ayudar a su familia, sino a desentrañar incluso enigmas y asesinatos. Era un perro muy muy resultón, ¿no? Luego ya más próximamente tenemos, por ejemplo, a Salem, ¿no? Que es el gato de la serie Sabrina, es una serie basada en los cómics de Archie Comics, donde estas brujas modernas tenían el gato este que hablaba, que él lo que quería ser era humano, ¿no? Y nunca lo conseguía. Pero una serie que tuvo bastante éxito y que duró 7 temporadas, del 96 al 2003, que también son un montón de años, ¿no? Luego, claro, había una serie que se llama Simba, donde el león bizco, que era un león que era bizco, lo veía todo raro, estaba en una reserva africana, etcétera, etcétera. Yo creo que si podéis, y esto es una pequeña pincelada de las series más características que había por la época y que de las cuales arrancaron todas con animales como protagonistas, ¿no? Que yo creo que ahora el protagonismo es otro, pero yo en ese momento el animal, la mascota, era muy muy muy sintomático y muy muy muy emblema para poder hacer ese tipo de series, ¿no? Luego, si pasamos al cómic, tenemos un montón de mascotas. Podemos hablar de a la Roja, de la crió Stan Lee y Jay Colan, que es el que acompaña a Sam Wilson. Aragón, el Pegaso que lleva a Valkyria, Brunilda, la Valkyria y el Caballero Negro en su momento. Zabú, no olvidemos, también creado por Kirby en el 65 y por Stan Lee, que es el tigre de dientes de sable y acompaña a las batallas a cazar. No olvidemos que el Tierra Salvaje está llena de animales, pero cazar siempre ha tenido a Zabú a su lado. De hecho, se supone que Zabú era una especie de familia de como la familia de gorilas de Tarzán, que lo crió de pequeño. Zabú adoptó un poco a cazar, según la historia marveliana más oscura, y lo cuidó y le hizo salir adelante después del accidente que lo llevó allí, ¿no? Tenemos a Mandíbulas no es una mascota al uso, más que nada porque se supone que es un inhumano dentro de lo que sería la planta, la plataforma de inhumanos. Cada uno adquiere una serie de poderes, en un principio no era un animal, pero según el guionista y el dibujante que lo ha tratado, siempre el aspecto es el mismo, pero según el guionista ha habido diferentes enfoques, otros que lo han tratado como un animal puro y duro y otros como una persona que ha tenido pues la capacidad inhumana de obtener esa figura, ¿no? No ha quedado nunca muy claro, lo único claro es el teletransporte, que es su poder y punto más, ¿no? Luego tenemos a Krypto, el perro kryptoniano de Superman, creado por Otto Binder y Kurt Swan en 1955, que ha sido poco aprovechado realmente. Siempre que ha salido Krypto ha sido utilizado un poco en su vid más cómica, ¿no? No se le ha dado un planteamiento serio como podría tener, por ejemplo, Lockett, el dragón original de Kitty Pryde, que creó Claremont Smith en el 83, y que sí que ha tenido una función más complementaria a Kitty, ¿no? Utilizó más sus poderes de dragón de una manera más seria que a Krypto. A Krypto lo tenían como una mascota un poco hueca en los guiones del cómic, ¿no? Hablando de otros editoriales, podemos hablar de The Pix, creado por Gerzo y Golfini en el 65, que es el perro de Obelix, a Hobbs, ¿no? Tigre de peluche de Calvin Klein, de Calvin, que el niño de 6 años que salía en la tira cómica diaria, durante 10 años estuvo saliendo en la cómica diaria, y que acabó en el 95, creado por Bill Waterman. ¿Quién más? Snoopy, no olvidemos a Snoopy, ¿no? El Beagle de Charlie Brown, que fue creado en el 50. Todo ese tipo de mascotas creo que han acompañado muy, muy bien y durante mucho tiempo a sus protagonistas principales, y que han hecho honor a la palabra mascota, y que a veces no han tenido ni la mención ni el honor de poder compartir una cabecera o un pequeño spin-off que les hubiera hecho felices, supongo, como animales que son, ¿no? Y aquí más podría estar hablando mucho más tiempo, pero yo sí. Creo que como mención, para que veáis el pequeño punto de iceberg de que son las mascotas y los animales en cómic y televisión, creo que para muestra un botón, ¿no? Como dices, la verdad es que es otro sector que, vamos, tiene para dar y tomar, y es una pena a veces que no se aprovechen muy bien, ¿no?, estos personajes y no se les saque el jugo que a veces se le podría sacar y queden como meras mascotillas ahí secundarias para su vis cómica o para alguna anécdota muy particular. Sí, sí, yo creo que aparte de Zabú y Lockett, bueno, y evidentemente Mandíbulas, los demás han tenido como un papel bastante más secundario y bueno, creo que valía la pena coger como mínimo nombrarlos, y igual que las series, y que la gente tuviera conocimiento de que están ahí. Pues como siempre, Pedro, un placer, un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful friend. This is the end. Llegamos ya al final del programa. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la radio o podcast durante estos 60 minutos. Siempre es un placer poder acercar el mundo del cómic a cuanta más gente mejor. Nos despedimos con una friki canción. ¿Qué es una friki canción? Pues una canción que ya hable de algún personaje de cómics en concreto o que toca el tema de los cómics de alguna otra manera. Así que hoy nos despedimos con una de estas friki canciones, en concreto la canción Superman, cantada por Kike González. Nos escuchamos hasta la próxima. Superman buscando jovencitas, cruzando tribunal. Ahí viene Superman para alegrarse la vista y asustar al personal. Después de propinar una paliza y chulear a una junkie en el bar Nueva York, se acerca Superman, se rompe la camisa de la noche del sábado, buscando un poco de acción, sin dirección ni presupuesto, buscando un poco de acción y una ración de sentimiento. Ahí viene Superman. Ahí viene Superman. Ahí viene Superman. Ahí viene Superman. Menuda cara Antonia en la mejilla. Menuda carrerita el regalito. Ahí viene Superman, alégrame el día. Murmura la secreta en la cabina. No molaría que se fuera de rositas en un chándal Adidas que le queden como un saco. Se aleja Superman, ofrece pastillas y un trozo de hachís apaleado, buscando un poco de acción, sin dirección ni presupuesto, buscando un poco de acción y una ración de sentimiento. Ahí viene Superman.